¡Ay, amor! ¿Dónde andas? Chala, Romeo. Así son ellas, pero sin ellas no se puede, ni con ellas. Qué pinche mal te ves sin mí. Ya sabes que lo tuyo no es el maldito orgullo. No finjas más, mi amor. Qué mal te ves sin mí. Con ese amor fingido. Que tu preferido ya no está junto a ti. Qué pinche mal te ves sin mí. Y él lo dijo mi abuelo, regálale un pañuelo porque te va a llorar. Pinche mal te ves sin mí. Ni con tu nueva vida tu pensamiento olvida. ¿Qué chingados estás haciendo ahí? Qué mal te ves sin mí. Con un trago en la mano y en la otra un lan. Sé que te vale madre mi opinión, pero te ves muy mal sin mí. No es que me importe tu vida, ni a ti te importa la mía. Pero qué mal te ves sin mí. Qué pinche mal te ves sin mí. Durmiendo con el tonto que vas a dejar pronto. Las cosas van a ser así. Qué mal te ves sin mí. Ni con tu nueva vida tu pensamiento olvida. ¿Qué chingados estás haciendo ahí? Qué mal te ves sin mí. Con un trago en la mano y en la otra el pulán. Sé que te vale madre mi opinión, pero te ves muy mal. Te ves muy mal sin mí. Yo también, yo también, sin ti.